ella nada que se le parezca. Nunca existirá nada que se le parezca. Tan, tan. Es callada, firme, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano, siente algo extraño, la abrazo, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. Maravilloso aquel día en que te encontré en aquel viejo café. Tu mirada de niña, tu taza de té tomada a medias, lo sé. Han pasado los años y soy feliz, ya lo has notado. Yo no encuentro sentido a las cosas, mi amor, si no estás a mi lado. Y me enamoré, te juro que no lo sé. Y me enamoré como la primera vez. Y me enamoré, te juro que me enamoré. Y me enamoré como la primera vez. Los aplausos bien fuertes. No vamos con esa, ni contigo ni sin ti, pues yo no me duermo para ti soñar, con la noche por testigo. Me canso cuando digo que ese amor es de verdad. No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía. Lo que siento gritaría, pero sé que te hago mal. Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño, ni causarte algún dolor. Créeme que será mejor si no digo que te amo, todo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, que su amor verá callado, solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Ni sin ti. Y ahora sí. Y nunca amaré a alguien como tú. Te amo, te quiero, te adoro. Y tú te vas. Despreocúpate, no te molestaré más. No sabrás de mí, te dejo. Y haz tu vida, y que te bendiga Dios. Que no te das cuenta cuánto te amo, lo que significas para mí. Que tu corazón ya dejó de sentir. Todos dicen: sin ti no sé vivir, no tengo fuerzas para seguir. No tengo fuerzas para vivir. Sobrevivo con tus recuerdos, porque que estás ahí. Sin ti no sé vivir. Si ya no estás conmigo, Que pagar.